Batería, la cual va en la placa madre del PC. La función de la pila tipo botón es entregar la energía continua a la placa madre para que almacene la información y se guarde en la memoria RAM.